Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. A fines del 2019, Laura Villalba, enfermera de profesión, madre de 6 hijos e hijas, paraguaya residente en Argentina, acompañó a sus hijas y sobrinas a Ibiyaú, departamento de Concepción, Paraguay. Salieron desde su casa, ubicada en Puerto Rico, Misiones, Argentina, donde viven hace más de 10 años. Dos de las niñas que viajaron querían conocer a sus padres y parientes, pertenecientes al Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. Debían regresar antes que empezaran las clases, a principios del 2020, pero la pandemia del COVID-19 y las medidas de restricción a la circulación las obligaron a permanecer en Paraguay más tiempo del previsto. A principios de septiembre, las Fuerzas de Tareas Conjuntas, FTC, del Ejército Paraguayo, realizaron un operativo en el que capturaron con vida a las niñas argentinas, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, de 11 años de edad. Ese mismo día fue herida en una pierna la niña Carmen Elizabeth, más conocida como Lichita, de 14 años. Tanto ella como su tía y otras dos niñas de la misma familia lograron escapar. Sin embargo, las niñas capturadas fueron torturadas y brutalmente asesinadas el 2 de septiembre. Este infanticidio fue festejado por el presidente paraguayo, el estronista Mario Abdo Benítez, como operativo exitoso, ocultando, mintiendo, manipulando la información de los hechos. Luego de aquel ataque, el grupo intenta escapar, pero volvieron a ser embestidas el 22 de noviembre, como un intento de terminar con las sobrevivientes. En esa ocasión fueron asesinados 3 militantes que intentaban ayudar a las niñas a salir con vida del monte. Laura y las niñas, heridas y atemorizadas por la persecución militar, sobreviviendo a las duras condiciones del lugar, decidieron separarse para buscar alimentos y agua. El 23 de diciembre, Tamara, de 19 años, y Anaí, melliza de Lichita, lograron burlar el cerco militar y llegar a la comunidad más cercana. Afortunadamente, ya están en Argentina a salvo. Mientras tanto, Laura tuvo que dejar a Lichita para buscar víveres, ya que la niña estaba herida y no podía seguir caminando. El 30 de noviembre fue la última vez que la vio con vida. Luego ya no pudo encontrarla. Siguió buscándola hasta que el 23 de diciembre fue aprehendida en un retén militar y desde entonces permanece detenida ilegalmente en una cárcel militar acusada de terrorismo, asociación criminal, resistencia, transgresión a la ley de armas e incumplimiento del deber de cuidado. Laura es testigo presencial fundamental de todos los hechos que se le acusa al gobierno. Lichita permanece desaparecida hasta hoy. Algunas personas aseguran que la vieron llevada por los militares paraguayos. Denunciamos al Estado paraguayo infanticida y terrorista. Exigimos aparición con vida ya de Lichita. Urgente liberación de Laura Villalba, presa por maternar. Justicia por el asesinato de las niñas argentinas Lilian y María Carmen Villalba. Refugio político inmediato a toda la familia Villalba. Basta de persecución, criminalización a la familia Villalba. El Estado paraguayo es responsable. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, queridas radioescuchas, querida audiencia de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Saludamos hoy día 29 de enero del año 2021. Hoy, última edición de este ciclo, en febrero. Como les comentábamos, programas anteriores tenemos un receso como Radio Humedales para reponernos, para recargar energías, para descansar. Y en marzo retornamos con todo, con este noticiero, con esta boletina informativa semanal, una posibilidad de romper cercos comunicacionales y de poder también visibilizar e inspirar con las distintas luchas y resistencias que se están llevando en todos los territorios del Avyayala. Saludamos cariñosamente, como siempre, muy contentas de poder estar al aire hoy viernes. Partimos esta boletina del día de hoy con una denuncia que llega desde Paraguay, que las compañeras del medio libre Radio Bemba nos comparten, y que podemos hacer esta denuncia también a través de un video que hacen las compañeras de la colectiva Berta Cáceres. A continuación de esta denuncia, escuchaste Muévete y Alerta, de Estallido Feminista, en colectivo con la colectiva Cacica Ticuna. Ellas son compañeras de Colombia. Antes de comenzar con las noticias del territorio y mucha información, vamos a saludar como siempre a la equipa de este noticiero, a Pajarita y Carly,

Vamos a cerrar este bloque del Gualmapu dando un dato que tiene que ver con la infancia mapuche, que tiene que ver con los pichiquiché. Esta es una información que llega desde la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche y una campaña que se está haciendo Profundos 2021 para poder hacer un tragún. Hay una cuenta a la que se puede depositar, la voy a leer. Campaña de ayuda para realización de esta actividad, de este tragún. Dicen Yapu Pichiqueche, tenemos tragún Pichiqueche 2021, itinerante y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. En esta cuarta versión hemos realizado algunos cambios para poder favorecer el cuidado de nuestros pupichiqueche. Como siempre, este es un encuentro cerrado que llegará a diferentes territorios del Gualmapu. Puedes colaborar a los siguientes datos para que ya anotes. Es una chequera electrónica, Banco Santander, RUT, o sea, cuenta 17-04-92-4506, la voy a decir de nuevo. Chequera electrónica, Banco Santander, 17-04-92-4506, a nombre de Juan Bautista Gangas Muñoz. Juan Bautista Gangas Muñoz, RUT, 15.634.075-8. RUT, 15.634.075-8. El asunto es aporte, tragún, red de infancia mapuche. Cualquier cosa, vamos a subir este fichito a las redes de Radio Humedales, Instagram y Facebook para que puedas aportar en esta campaña Profundos para la red de la defensa de la infancia mapuche. Tremendo trabajo que están haciendo desde el Gualmapu. Y ahora sí cerramos este bloque con información desde el Gualmapu. Nos vamos a ir con Beatriz Pichimalén y Tierra de los Huesos de la Gente. Hekele, hekele, hekele, chelforo mapu, chelforo mapu, huichagua pulonco, huichal tu capucona, hekele, hekele, hekele. Che fei chi gui cha me u fei chi gui cha me u i kume ke pulonko wi chal tu kapu kona gele gele gele e kele e kele e kele chel foro ma pu chel foro ma pu lel fun kinyel el fun kinyel el fu Pulañin foro, pulonko wichal tu kapukona, hekele, hekele, hekele. Kakuram choy keregle, kuram choy keregle, linan foro, ni foro, pulonko, chel foro mapu, chel foro mapu. Hekele, hekele, hekele. Hekele, hekele, hekele, chel foro mapu, chel foro mapu. Chentichi pulonko, pui huichal tu kapu kona. Ni peñin waitu, ni peñin waitu. Hekele, hekele, hekele. Karegle kuram choike, hekele, hekele, hekele. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en este siguiente bloque de la boletina del día de hoy. Vamos a irnos con información que tiene que ver con los presos políticos y presas políticas de la revuelta. Están llevándose a cabo diversos juicios de los prisioneros y prisioneras políticas. Y hoy día vamos a hablar específicamente del caso de Lamien Mauricio Cheuque, poblador de La Victoria, quien está detenido en Santiago y que Su juicio empezó el día de hoy, así que hay toda una campaña también para visibilizar específicamente en este caso. Vamos a escuchar primero una entrevista que hace Primera Línea Prensa. Ellos dicen: en nuestra tercera entrevista del año conversamos con Jocelyn Barrera, quien ha dejado los pies en la calle exigiendo la liberación de su esposo Mauricio Cheuque, prisionero político desde el 14 de noviembre del año 2019. Mauricio Cheuque lleva actualmente 1 año y 2 meses en prisión preventiva tras ser detenido en la población La Victoria el 14 de noviembre del 2019 en una movilización por el primer aniversario del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Mauricio Cheuque no tuvo participación en la movilización, estaba con unos amigos compartiendo unas cervezas cuando la represión llegó al lugar. Mauricio fue atropellado por carabineros y luego detenido. Mauricio iba a pasar a control de detención por desórdenes públicos a pesar de no estar haciendo nada. Sin embargo, cuando Carabineros se dio cuenta que tenía apellido a mapuche, lo cargaron con una bomba Molotov y lo acusaron de porte de armas y homicidio frustrado, señala Jocelyn en esta entrevista con Primera Línea que vamos a escuchar a continuación. Ese día nos cagó nuestra vida. Soy Jocelyn Barrera, esposa de Mauricio Cheuque, presa político, que el 14 de noviembre del 2019 lo tomaron detenido los pacos de la población La Victoria. Bueno, antes de eso nosotros éramos una familia que quería el Estado. Mauricio trabajaba, cuando queríamos comprar algo trabajaba hora extra. Tenemos 4 niñas, estamos casados hace 18 años, lo conozco perfectamente para decir que él no es un terrorista, que no lanzó bomba molotov a los pacos. Bueno, nos cambió totalmente la vida después de ese día. El Estado ese día nos cagó nuestra vida. Eso. Y al final de esta pendiente. Bueno, Mauricio trabajaba, se levantaba a las 6 de la mañana, las niñas iban al colegio, yo hacía mis negocios acá en la casa. Éramos una familia que el Estado quería, o sea, nosotros nunca salimos a saquear, ni no pertenecimos a ninguna organización, o sea, nosotros nunca salimos a marcha, éramos una familia que el Estado quería. Sin embargo, él nos los protegió y nos cagó. Verme desde afuera, el pulso late y crece. Avanza mi pierna. Bueno, Mauricio me llamó por teléfono diciendo que iba a pasar donde la mamá. Probablemente no iba a poder volver porque me dijo: yo salí, no hay una marcha aquí, no me voy a poder ir, no hay locomoción, nada de eso. Bueno, no volvió. En la mañana me llamó una amiga diciéndome: yo sé cómo está, y bien, le dije yo. ¿Supiste lo que le pasó a Mauricio? Yo le dije: no, Mauricio está preso, me dijo. Yo me imaginé así como: ya está preso porque lo pillaron tomando en la esquina. Jamás me imaginé yo que es lo que nos venía. Cada uno es siempre libre de abandonar a café. Fue a ver a su mamá del trabajo, pasó a ver a la población La Victoria, a su mamá. Tomó 11 y se encontró con los buenos amigos de la población. Y él estaba en la esquina de la Aurora de Chile con Unidad Popular, tomándose una cerveza con unos amigos de infancia de ahí. Y él vio pasar la marcha. Mucha gente lo vio al Mauricio parado en la esquina que no participó en la marcha. Y después atentaron contra la tenencia de La Victoria. Y los pacos salieron a cazar. Los cabros corrieron para todos lados. Mauricio no alcanzó a correr. Lo atropellaron, le pegaron. Mucha gente vio eso. Bueno, esa semana no supimos nada de Mauricio. Hasta que fuimos un jueves de la subsiguiente y lo vimos. Y me ve y llora y me dice: yo jamás en mi vida me sentí tan vulnerado como ese día. En el muslo tenía una herida de 15 centímetros. Y ahí me dijo que empezaron a revisarle las cosas y le vieron el carnet. Y el Paco le dijo: ah, vos sos mapuche, a vos te gusta incendiar los bosques, querés incendiar nuestra casa. Y le pusieron la bomba a Molotov, porque él vio eso. Y ahí él lloró, Paco que pasaba le pegaba, lo escupieron, porque fue el único detenido que fue ese día del 14, la madrugada del 14, y lo culparon porque es un montaje. De fuera, el pulso late y crece, avanzan mis piernas. Pasó el 16 de noviembre, sábado, dijeron, salió el examen de hidrocarburo negativo, 35 días de investigación. ¿Y va por qué? Por porte de bomba molotov. O sea, yo quedé así como, no sé, fue en blanco que me fui así. Yo lloré y me dice Charly, es locutora, trabaja en la radio Primero Mayo, y me dice: Yo sé, no llorí, límpiate las lágrimas porque esto se viene para largo. Y al final de esta pendiente, donde se extiende el abismo, y entre lo oscuro y lo incierto, yo he seguido mi camino. Bueno, a mis hijas les cambió totalmente la vida. Bueno, las voy a nombrar. Bueno, a la Fernanda, que ella es como la mamá cuando yo no estoy. Tiene que ver a su hermana. Sufre por su papá, porque ella me acompañó cuando lo íbamos a ver. Lo vimos tan vulnerable. Como era, siempre era el sustento económico, psicológico. Él era el todo para nosotros, porque somos puras mujeres. La Connie es la más que ha sufrido, que tiene 15. Se cambió totalmente. Tiene una rabia contra el sistema, contra los pacos, contra todo. Que dice que nos cagó nuestra vida, pero vamos a ser más fuerte que nunca, mamita, ahora me dice, porque ahora nos dimos cuenta de tanta injusticia que el Estado ha cometido con nosotros, y ella dice que en Chile se castiga por tener el apellido mapuche. Mauricio Choque, yo soy la esposa de Mauricio, me llamo Jocelyn Barrera. 3 meses esperando que ustedes los que hicieron un montaje con él, le pusieron la bomba Molotov en el bolso donde nunca... Bueno, la chiquitita igual, por no ven al Mauricio hace 1 año y 2 meses que vamos a cumplir. Le hablan, lloran cuando los ven a nosotros como ahora nerviosa por el 29 de enero, al juicio oral. Hemos sufrido, pero estamos más firmes que nunca ahora. Y el Estado se ganó uno enemigo. Es la familia Cheque Barra, que vamos a estar hasta el final. Satírico, exijo libertad a todos los presos políticos. Ni reformista loco, ni semidisco lo me coloco en guerra total como enemigo explícito, magnífico y ridículo. El Estado y los jurídicos te buscan por ser un asoso político. Fue muy largo este proceso del juicio oral, de preparación, de negarle las cautelares, hasta que llegamos hasta el mes pasado, que nos dieron fecha para el juicio oral, que el 29 de enero del 2021. Nerviosas porque solamente tienen la prueba de los 3 pacos. Vamos 50 y 50 y espero que... No creo en la justicia, porque si hubiera sido creído en la justicia, Mauricio no estaría preso, porque el examen del hidrocarburo le salió negativo. Hay que agitar más que nunca este mes, enero, sobre todo nosotros como familia. Por eso pido la compañía de todos, para que se den cuenta que hay mucha gente detrás de Mauricio. Corruptico contra todo poder barbárico, hablo nítido, no tímido, comportamiento típico, preciso, específico. Ahí escuchábamos a Jocelyn en una entrevista que se realizó el 19 de enero de este año, y vamos a escuchar una breve cuñita que entregó hoy día la abogada de Mauricio Cheuque, la salida del tribunal. Nos referimos a la abogada María Rivera. Declaró Mauricio y declaró bastante bien. De hecho, el tribunal no necesitó hacerle ninguna pregunta de aclaración ni nada. El fiscal solamente le hizo algunas preguntas y nosotros como defensa solo que contara qué le habían hecho en el hospital y cómo había seguido el tratamiento por las torturas aplicadas. Entonces, hasta ahora, digamos, va a empezar ahora, después del receso. Yo vine a buscarle un sanduchito y una bebida. Empieza a la prueba del Ministerio Público. Así que, bueno, esperemos. La alegación nuestra, digamos, fue diciendo efectivamente que esto fue un montaje, que un procedimiento ilegal, un procedimiento que no tiene explicación. Que los hidrocarburos salieron negativos, no tenía nada. Le preguntaron varias veces qué andaba trayendo, nada, solo mi carnet de identidad y qué sé yo. Entonces el fiscal le decía, ya, ¿y entonces con qué compró la cerveza? No, pero tenía plata. ¿Y tenía billetera? No, no tenía billetera. ¿Y tenía bolso? No, no tenía bolso. Entonces la declaración de Mauricio estuvo bastante buena, coherente absolutamente con la alegación que hizo Washington en realidad, el alegato de apertura, que fue diciendo, expresando, digamos, todos los 5 puntos que nosotros decimos que con eso demostramos que fue un procedimiento absolutamente ilegal de carabineros. Así que en eso estamos y ahora empieza la prueba. ¿Ya? No, ahora empieza la prueba del Ministerio Público, ahora. Entonces pues ahora van a empezar a declarar los carabineros y qué sé yo, eso. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. ¡Viva la ley! Libertad a todos los presos y presas políticas de la revuelta, y también libertad a los presos políticos mapuche. Vamos a seguir con noticias en este mismo contexto, ya que se está haciendo llamado a movilizaciones para marzo de este año. Se está haciendo sobre todo un llamado por parte de las agrupaciones de familiares de prisioneros políticos de distintos territorios, de distintas ciudades. Les voy a leer un par de puntos de este comunicado, lo pueden leer completo en Radio Curruf, en Radio Humedales y en los distintos medios libres. Dice, por la defensa de los derechos humanos y la libertad, convocan a un marzo de rebeldía popular y mapuche. Las organizaciones abajo firmantes, con el desafío de generar las presiones populares necesarias y contundentes para que el indulto general por la libertad de los y las prisioneras y prisioneros políticos de la revuelta se concrete a la brevedad. Convocamos y llamamos al pueblo de Chile, al pueblo mapuche y a la solidaridad internacional a lo siguiente. 1. El debate parlamentario respecto al indulto general se ha dilatado más de la cuenta, quedando trabado las burocracias y tiempos del hemiciclo, lo cual puede continuar si es que no se genera un contrapeso efectivo desde lo popular. La exigencia de libertad es de carácter urgente. La creación de la prisión política es de responsabilidad directa de la democracia y la solución política de ello debe ser concretada a la brevedad. 3 aspectos medulares que deben quedar con claridad y contundencia incrustadas en el escenario nacional. 2. Es inaceptable éticamente que la democracia quiera proseguir con su tren de elecciones para buscar su anhelada normalidad con la abierta y flagrante violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país. Lisa y llanamente dicha decisión, del todo errada, es construir un país con pilares efímeros y que solo procuran asegurar la repartija de poderes e instalación de procesos del todo alejados de nuestro pueblo. No puede haber elección alguna que pretenda validez ética si en el Chile democrático del hoy cuenta con una de las prisiones políticas más cuantiosas del mundo. 3. Es en este marco que llamamos a que se fije un horizonte de presión en ofensiva hasta el próximo 11 de abril, día de las elecciones, que permita colocar la celeridad correspondiente a la tramitación legislativa, como en apurar los procesos de exigencia de la libertad y también la defensa de los derechos humanos de los pueblos. En octubre se abrió un tramo para la libertad producto del bregar de todo un año y el cual culmina en abril próximo. Es el momento propicio para hacer de marzo un mes de lucha que cualifique e intensifique nuestras propias prácticas para que el abrazo con la libertad sea lo antes posible. Y les voy a leer este último punto 4. Convocamos a que el 1 de marzo sea el superlunes por la libertad de los y las prisioneras políticas. Llamamos a nuestro pueblo a que, haciendo uso de lo que se tenga y en donde se pueda, aquel día sea un día de protesta popular. Llamamos al estudiantado popular para que aquel día donde el gobierno intenta de iniciar la locura de las clases presenciales, se movilicen por sus justas demandas, como también por la libertad de los prisioneros políticos de la revuelta. Firman Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos de la Granja, Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos Santiago I, Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos Guacolda, Familiares Caso Universidad de Concepción, Organización de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos OFAP, Coordinadora 18 de Octubre Austral y Red Austral Anticarcelaria Feminista. Ahí estaba este comunicado, lo pueden leer en los medios libres si lo quieren leer completo y también difundir en sus redes. Vamos a cerrar este bloque, nos vamos a ir a escuchar Vivi San Martín y El Pueblo Consciente. Despertamos y nos saca los ojos, porque pensamos y nos querían callados. Pero el pueblo ya está bien afiatado. Hoy caminamos juntos y nos quitamos los candados. Somos el pueblo de siempre. Estamos con la mente abierta y el corazón consciente. Y todos juntos vamos a luchar para que se haga justicia y llegue la dignidad. Somos el pueblo de siempre. Estamos con la mente abierta y el corazón consciente. Y todos juntos vamos a luchar para que se haga justicia y llegue la dignidad. Llegue la dignidad, llegue la dignidad. Esta canción va para los caídos, por eso ahora estamos más unidos. Todas las balas se devolverán, cuando se alza el pueblo los grandes se asustarán. Esta canción va para la gente, para la gente resistente, de corazón valiente. Va para mi hijo Salvador, para que cuando crezca tenga una nueva nación. Somos el pueblo de siempre. Estamos con la mente abierta y el corazón consciente. Todos juntos vamos a luchar para que se haga justicia y llegue la dignidad. Llegue la dignidad, justicia y verdad. fortalecer la economía local, por el saqueo transnacional. Fortalecer la economía local, pa' que plantar tu comida no sea ilegal. Fortalecer la economía local, fuera la empresa transnacional. Fortalecer la economía local, pa' que plantar tu comida no sea ilegal. El pueblo de siempre, estamos con la mente abierta y el corazón consciente. Todos juntos vamos a luchar para que se haga justicia y llegue la dignidad. Llegue la dignidad, justicia y verdad. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en este penúltimo bloque de esta última boletina informativa de esta temporada. Vamos a irnos con este bloque de organización feminista, organización lésbica, disidente, pero también con denuncias, ya que ha sido una semana triste para las lesbianas, también para la comunidad trans. Hoy esta semana hubo dos ataques, uno un ataque lesbicida y otro un ataque de transodio. Ambas personas fallecieron lamentablemente y también ataques lesbicida, donde por suerte la compañera alcanzó a sobrevivir, así que vamos a estar también informando de eso. Pero antes vamos a leer un comunicado que comparten las compañeras de la coordinadora 8 de marzo, ya que ellas nos cuentan que el día 27 de enero se cumplieron 2 años desde que el caso de Silvana permanezca en plena impunidad. Voy a leer un comunicado. Sus familiares aseguran que la fiscalía y las policías encargadas de la investigación se encuentran completamente inactivas. Familiares y organizaciones feministas se movilizaron en las afueras del Centro de Justicia el jueves 27 de enero. Estamos hablando de las coordinadoras feministas 8 de marzo y la coordinadora 19 de diciembre y Ni Una Menos, junto a familiares de María Isabel Páez, Muriel Mazuelos y Lisset Ramos, mujeres víctimas de feminicidios en los últimos meses, se manifestaron en el Centro de Justicia de Santiago para exigir que se aclaren las acciones de investigación del femicidio de Silvana Garrido. También en la jornada de protesta se hizo presente en una performance de cuerpos pintados con la palabra justicia. La Asamblea Feminista Interbarrial de Santiago Centro, agrupación que continúa haciendo acciones de agitación vecinal por María Isabel. En esta ocasión, las activistas feministas ya nombradas empatizaron con la falta de preocupación y medidas ante los casos de femicidios en Chile. Estos casos son algunos de los cuales han tenido visibilidad gracias a la agitación de las feministas. Las lágrimas de Brenda Garrido Urdiles, hermana de Silvana, demuestran la terrible sensación de injusticia que viven las y los familiares de las mujeres víctimas de femicidio en Chile. Las madres y amigas de las mujeres que han sido asesinadas en Chile se han puesto como camino de lucha aunar sus dolores, salir adelante y pedir justicia por las que hoy no están. Las agrupaciones denunciaron la poca visibilidad que tienen los casos en la prensa y, si es que las hay, no posee las características necesarias para aportar en la investigación de los casos, sino que más bien pone énfasis en la morbosidad de los crímenes antes que promover una salida justa a los terribles hechos de violencia que han vivido las mujeres asesinadas. La poca delicadeza con la que Fiscalía, PDI y Carabineros actúa les pone en una situación doblemente vulnerable de la cual se hacen cargo y es el principal motivo por el que han debido manifestarse afuera de los edificios de Fiscalía. Nosotros estamos acá para que se haga justicia y así llegue la paz a nuestra hija, que está en el descanso eterno. Estamos acá no solo por Silvana, mi hija, estamos aquí por todas las niñas que han hecho desaparecer los feminicidas, comentó Raúl Garrido, el padre de Silvana. En tanto, Nuriluz Hermosilla, vocera de la coordinadora 8M, destacó que desde la coordinadora feminista 8M de marzo, todas y todes estamos luchando para que se acabe el patriarcado puertas adentro y puertas afuera. nos están matando y nosotras ya no nos quedaremos silenciosas. Acompañamos a las compañeras que están aquí dando la batalla con sus cuerpos. Seguiremos dando la lucha en la huelga general del 8 de marzo, en el encuentro plurinacional de las y les que luchan, y seguiremos aquí acompañando a las familias porque su dolor es nuestro también. Estos femicidios no pararán hasta que haya garantías de no repetición, y esto no puede seguir pasando. Que no vuelva a pasar y que nunca más nos vuelvan a levantar la mano, concluyó Nuriluz. Finalmente, el padre de Silvana destacó: estoy agradecido de todas las organizaciones porque esta unión de nosotros nos lleva por un buen camino para que de una vez por todas haya justicia como nos corresponde por nuestras hijas. Ahí, así que mandamos mucha fuerza, mucho amorcito, mucho aguante y obviamente cuenten con este medio libre para seguir difundiendo y visibilizando todos los casos de feminicidio, los casos de mujeres desaparecidas. Recordamos a Tiara en Copiapó, que aún no hay noticias de esta chica, así que obviamente que en la boletina siempre vamos a tener un espacio para visibilizar y denunciar todo lo que tiene que ver con la violencia misógina, la violencia machista. Antes también de cuando iniciábamos este bloque, comentábamos de esta semana triste respecto a ataques lesbicidas. Vamos a contar un poquito de esto. Vamos a comenzar con el caso de una mujer. Esta noticia la comparte El Mostrador, quien en su titular pone: mujer sufre ataque de lesbodio en Lampa, patearon su cabeza mientras le gritaban maricona y sucia. Desde ya informamos que esta compañera, hermana lesbiana, sobrevivió al ataque, así que eso nos pone contenta. Se trata de una mujer de 48 años, de iniciales GFSC, y su pareja, quienes fueron insultadas y agredidas físicamente en razón de su orientación sexual por dos vecinos de iniciales DM y ER en Lampa. Los hechos ocurrieron a eso de las 20 horas del sábado. Antes de ello, las mujeres ya habían sido víctimas de una seguidilla de insultos por parte de sus vecinos, solo porque son pareja y convivientes. El ataque ocurrió el 16 de enero mientras esta mujer estaba regando un área de su casa que es común con la de sus vecinos. En esos momentos las víctimas narran que el hombre y la mujer salieron a insultarla gritándole, la vecina la golpeó incluso con un palo y junto con la pareja la vecina le dieron golpes en distintas partes del cuerpo. Esto no creo que sea necesario seguir leyendo más detalles. Sin que se están haciendo todas las acciones legales para que este caso no quede en la impunidad, y mandamos también todo nuestro cariño y fuerza para nuestra compañera, que no nos conocemos, pero son lesbianas y sentimos a todas también como hermanas nuestras, y obviamente que nos duele cuando atacan a una de nosotras. Y también otro caso, un caso mucho más crudo, ya que se trata de una mujer, una lesbiana en situación de calle, que fue quemada viva en la comuna de Los Espejos. Ella murió en el hospital y el femicida está lamentablemente prófugo. Se habla de que sería el tío de su pareja quien asesinó a esta mujer llamada Pamela. Las compañeras de Los Espejos se están organizando con la familia para poder hacer una querella en contra del responsable de este terrible ataque de lesbodio en contra de Pamela, así que justicia para ti y justicia para todas las personas que han sido víctimas de estos crímenes de odio. Y vamos a irnos ahora con otra denuncia de otro ataque que hubo. Estamos hablando específicamente de un ataque de transodio que sucedió en la región de Los Lagos, en Puerto Montt. Y específicamente estamos hablando de Valentina Vera. Vamos a leer, antes de irnos a la cuña que nos mandan desde la comunidad trans, se está haciendo una campaña para poder hacer sepultura de esta compañera, quien además era activista trans, se activaba y se movilizaba por los derechos de las personas trans. Y dicen, estimados amigos y amigas, queremos pedirle apoyo para costear la sepultura de Valentina. El costo es de 890 mil pesos para el pie, necesitamos de ayuda. Lamentablemente no hay terrenos en nuestra comuna más que los del Parque La Vara, dice. Todo sirve para hacer depósito a la cuenta y solo a la cuenta de su mamá Vivian. Me gustaría apelar a la generosidad de nuestra comunidad y pedirle si pudieran aportar hasta con Luquita a la cuenta de la mamá para el tema de la sepultura. Aquí está el dato. Los datos para ayudar a su familia son una cuenta vista del Banco Falabella, número 590-200-292-86. 590-200-292-86, cuenta vista del Banco Falabella. Vivian López González, Viviane se escribe con 2N, López González, RUT 10.188.839-8. RUT 10.188.839-8. Esa es la cuenta para ayudar en la sepultura de esta compañera trans asesinada en la región de los lagos. Y ahora vamos a escuchar una cuñita de denuncia de parte de la comunidad trans, específicamente de la ciudad de Santiago. Hola a todos, me presento, mi nombre es Andrea Lefebvre, actualmente productora musical independiente y también trabajadora de la música en la red Tramos. Ya pareciera ser que es recurrente amanecer con crímenes de odio en la mañana. Prácticamente estamos choqueadas desde una cotidianidad en la que nos amanecemos con todos estos casos de odio que nos llueven. Lamentablemente no es solo la comunidad LGBT la que sufre esta violencia del heterosis patriarcado, no es solo la comunidad LGBT la que sufre de misoginia, de odio transfóbico, homófobo, sino que también son las mujeres, en su gran mayoría desde mucho antes, personas en estado de discapacidad, ancianes, niñas, y no paramos de contar. La verdad es que esta violencia es sistemática y el Estado lamentablemente no toma acción en cuanto a estos casos de odio, por lo que nos vemos en la obligación como comunidad LGBTQ+, de organizarnos, de activar nuestras propias redes, porque ya no basta con el llamado a la conciencia. Nos damos cuenta que tampoco les basta a este heterosis patriarcado con repudiarnos en nuestras familias, tampoco les basta con repudiarnos en nuestros colegios, con el bullying desde chiquitites, en nuestras casas. Es la verdad una violencia muy, muy compleja en nuestros trabajos, en donde se nos coarta y se nos priva de tener la libertad de trabajar con derecho, con dignidad, teniendo que acudir a otro tipo de trabajos mucho más peligrosos, mucho más que nos exponen como personas. Y la verdad es que ha sido súper difícil afrontar la noticia como red. Como Marcha Disidente y como Tramos estamos trabajando constantemente en ayudar a las compas, a les compas, pero la verdad es que ya no basta con hacer el llamado a la conciencia, porque pareciera ser que no existe. Este llamado que estoy haciendo literalmente es un llamado a nuestras propias disidencias. Marica, trans, travesti, organízate, ármate, combate este heterosis patriarcado con tus propias compañeras. Júntate a conversar sobre esto. Analiza las formas de poder defendernos. Porque este mundo ya no nos va a regalar nada. Literalmente, no nos va a regalar nada. Seguimos siendo la última opción dentro de todas las prioridades del Estado. Entonces, es muy difícil para nosotras como trans entender que hoy día todavía podemos exigir esta apertura de mente, esta construcción de que debe sacarse la homofobia o la transfobia o el odio, el miedo a la diferencia. Ya definitivamente nos damos cuenta de que ese discurso ya está muy gastado y ahora el discurso que tenemos que activar es el llamado a nuestra propia compañera Pamela Fonseca, compañera Valentina Vera, compañera Nicole Saavedra, compañera Cintia Leslie Velázquez, el chico, desde el 2016 y antes también hasta hoy día, nos amanecemos todavía con crímenes de odio. No puede ser que todavía nos estén tratando como una enfermedad. El llamado es a despatologizar a la comunidad trans por el cambio de género, el cambio de nombre, a que se deje de vulnerar los derechos y las emocionalidades de nuestras comunidades trans y no binarias. Somos constantemente objeto de burla, somos constantemente objeto de juicio. No podemos hacer que esto se siga viviendo. Tenemos que dejar que nosotras podamos vivir tranquilas, podamos vivir con una perspectiva de vida de más de 32 años. Hoy día, lamentablemente, no tenemos esa perspectiva de vida por los crímenes de odio que están sucediendo. No hay equidad y tampoco hay justicia. La justicia pareciera ser que solo está de la mano del heterosis patriarcado, del hombre heterosis que vulnera los derechos en la calle, que nos vulnera en el metro, en la salida del colegio, en la salida del hospital, en el hospital mismo. Hemos tenido compañeras que por manos de guardia han sido violentadas, compañeras como nosotras, trans. Entonces, insisto, el llamado que queremos hacer nosotros como Marcha Disidente y Tramus es: compañera, organízate. Compañera, ármate con tu grupo de apoyo, crea tu propio grupo de apoyo, conversen sobre estos temas, sobre cómo hacerle frente a este heterosis patriarcado, transfóbico, homofóbico y misógino. Ya no basta con hacer el llamado a la conciencia, lo vuelvo a repetir, ahora tenemos que organizarnos para tener una vida digna, para que no se nos trate como enfermas, para que entiendas que no somos un error, somos personas que merecemos vivir felices, plenas, dentro de todo nuestro círculo. Hagámosles entender eso, de verdad. Muchas gracias, que tengan buen día. Ahí estaba este mensaje de parte de la comunidad trans. Obviamente que seguiremos atentas y seguiremos denunciando cada ataque de odio que ocurra no solo en el territorio, sino que en el Abya Yala. Y vamos a seguir en este bloque, vamos a hablar de, como hablaban las compañeras, de la importancia de la organización. Nos vamos a ir con un comunicado que surge desde Justicia por Nicole, que surge desde las 5 compañeras que están siendo criminalizadas por la toma de fiscalía. Ya hemos hablado mucho de esto, lo vamos a seguir hablando y denunciando. El 23 de febrero es la nueva audiencia de este juicio en contra de nuestras 5 compañeras criminalizadas. Nos parece súper importante denunciar esto que está ocurriendo con nuestras compañeras quienes están siendo criminalizadas por exigir justicia, por exigir verdad, por exigir que el aparato judicial se movilice por los casos de ataques de lesbo-odio, en este caso como fue el caso de Nicole Saavedra Bamondes, y por movilizarse están siendo criminalizadas. Así que las vamos a dejar con este comunicado. Vamos a escuchar a estas compañeras con un comunicado que sale hoy día, reciencito nomás. Hoy nos convocamos nuevamente, lesbianas, mujeres, trans, monstres y otras, para alzar nuestra voz y denunciar las innumerables vulneraciones de las que hemos sido testigos y víctimas por parte del sistema judicial, institución patriarcal que bajo el amparo y complicidad del Estado, que históricamente se ha dedicado a vulnerar los derechos humanos y esenciales de todas aquellas que han decidido denunciar y visibilizar las diferentes formas de opresión, poder que mantiene y castiga a la comunidad que dice proteger bajo una forma de vida en vulneración y marginalización constante. En tiempos de revuelta, esta forma de actuar a lo patrón de fondo se ha visibilizado aún más. Sin embargo, es histórica la posición política de este Estado criminal, que por la razón o la fuerza ejerce su violencia de manera metódica y sistemática. Su arma, un sistema judicial que protege a poderosos, usurpadores, abusadores, depredadores, violadores y asesinos, mientras que persigue y criminaliza a pueblos y comunidades que se organizan por un vivir mejor, a quienes exigen dignidad para sus vidas y verdad para sus muertos y muertas, quienes defienden la tierra y la agua, quienes defienden la infancia, quienes defienden y resisten desde la disidencia. Recordamos los casos de violencia institucional en la infancia mapuche, con años de perdigones incrustados en sus cuerpos, matriarcas ahogadas en sus ríos y en sus rucas, huaychafes desarmados, asesinados cobardemente por la espalda. No bastando con eso, convierten a la resistencia en objeto de cárcel, vigilancia permanente, mutilaciones, violaciones, amedrentamientos, tortura y muerte. Abdayala llora a tantos defensores de la tierra asesinada. La fuerza policial se escuda en el debido orden y estabilidad social, pero no en protección de la comunidad ni de los pueblos, sino del fascismo institucional que les agasaja en ignorancia e impunidad, una de las combinaciones más peligrosas. Actuando enérgico ante la desobediencia de los pobres, pero cauteloso ante violadores y asesinos, tenemos la convicción de que estos factores no son aleatorios, son respuesta del pensamiento colectivo, del fascismo instaurado en el poder judicial, donde efectivamente es más peligroso un profesor que rompe un torniquete que un torturador, que un hueeta que dispara en la vía pública, mientras encarcelan a jóvenes con intachable conducta anterior, sin pruebas concluyentes, aplazando tiempos de investigación, invirtiendo recursos que podrían ser destinados a víctimas reales, se indultan a abuelitos torturadores. Nos parece inaceptable que la conducta del sistema judicial se incline a avalar la misoginia y el fascismo, otorgando beneficio e indulto a perfiles criminales que sustentan el ejercicio de control del Estado. Muertes a manos de la fuerza policial y en complicidad de tribunales, fiscalías, jueces y ministerios, presidencia también, que cooperan con la hipervigilancia de todo tipo de redes, amenazas directas e indirectas a quienes no tienen los recursos capitales de las clases acomodadas para defenderse ni manifestarse. El sistema castiga, tortura y ejerce su fuerza contra quienes, dentro de un mismo engranaje, tratan de ejercer algo de la pérfida llamada justicia. Recordamos el caso del Paco que estaba siendo investigado por la jueza Chong, quien recibió amenazas de muerte y vivió en primera persona el amedrentamiento policial. Pacos de Franco merodeando su casa, red fascista y armada, y el oficialismo habla de utensilios. Paralelo a esto, en el Gualmapu, tazones con benzina de dudosa procedencia constituían un arma terrorista. El vínculo entre el poder judicial y el fascismo instaurado no puede ser más llamativo que un jeep rojo. El poder judicial castigador nos envía un claro mensaje, una sórdida respuesta a la desobediencia civil. En todas sus acciones refuerza que el Estado opresor es un macho violador, violador de derechos humanos, violador de derechos fundamentales, violador de cuerpos en rebeldía, de cuerpos disidentes. Cinco de nuestras compañeras activistas de Justicia para Nicole Saavedra Bahamondes, entre ellas la prima hermana de Nicole, María Bahamondes, junto a Karen Vergara, Caterina Muñoz, Emperatriz Silva y Yael Bosques, son perseguidas por este perverso sistema judicial, por haberlo puesto en juicio, por visibilizar su inoperancia, negligencia y la indolencia del sistema judicial, que durante 3 años no investigó ni respondió ante el crimen de lesbo-odio de Nicole Saavedra Bahamondes, lesbiana pobre de la localidad rural, que fue secuestrada, torturada y violada, asesinada en junio del 2016. Nuestras compañeras, tras 3 años sin avances en la investigación, realizaron una toma pacífica de fiscalía en Quillota el sábado 22 de junio del 2019, en el cual solicitaron hablar con el fiscal a cargo y que diera respuesta del caso, porque antes no existió burocracia que diera respuesta. Se efectuaron múltiples acciones y solicitudes, también promesas de las cuales hay registro y que jamás se concretaron. La toma se realizó en desobediencia de la buena víctima que quiere este sistema, callada y paciente, que roguemos dignidad, ya que nuestra preparación no entiende de las necesidades de este poder judicial, de cuántos casos archivados o de cuántos... casos cerrados se necesita a fiscalía mes a mes para llevar correctamente el orden y la ley. Ese día y en desesperación nos rebelamos y exigimos respuesta, porque si Nicole hubiese sido hija de un poderoso, la historia sería diferente. La justicia se compra y a nosotras nos criminalizan si reclamamos, si apuntamos, si nos levantamos y no olvidamos. Fiscalía, en vez de responder a la familia, decidió destinar recursos para reprimir una acción pacífica, en la cual mandaron a llamar a fuerzas especiales a 54 kilómetros de distancia, desde Valparaíso a Quillota, hecho que no sucedía desde la dictadura que aún no termina, con un carro lanza agua, lanza gases, numeroso contingente, quienes con la violencia que les caracteriza golpearon a muchas compañeras e hicieron los destrozos por los cuales hoy acusan y buscan condenar con casi 4 años de cárcel a nuestra amiga en un montaje burdo que busca castigar la protesta. El pasado 14 de enero vivimos la audiencia de preparación del juicio oral, donde Fiscalía ofrece una salida alternativa, que es someter a supervigilancia a quienes ya han sido vulneradas por este sistema. Un año de seguimiento, un año más de recursos. Desde el 22 de junio del 2019, Fiscalía decidió malgastarlo en perseguir a las defensoras y quienes lo interpelaron, a quienes exigen que investiguen crímenes de odio y femicidios, a quienes estamos cansadas de la impunidad en este y todos los territorios. El carerrajismo del sistema es una vergüenza sin igual. Los 3 años que Fiscalía y el sistema no investigó se los quieren dar a nuestras compañeras. Misma Fiscalía en la que es juzgado sin resultado a la fecha el violador y asesino que fue hallado tras la operación hecha con la toma. Mientras no hemos enterado, fingiendo con sorpresa, que el asesino de Nicole Saavedra Bahamondes se encuentra con múltiples regalías en la cárcel de Valparaíso, Víctor Pulgar Vidal, único sindicado, sabemos que no actuó solo, en el crimen de lesbo-odio se encontraba hasta hace unos días con reclusión exclusiva, aislado del resto de los reclusos, con acceso a internet, llegando incluso a tener redes sociales. En completa impunidad, mientras presos políticos hacen huelga de hambre, mientras los lamienes, que son autoridades ancestrales, están encarcelados y se les prohíbe ir a Sirregüe. Solo a nuestra denuncia y a la reiterada presión social, Víctor Pulgar es trasladado al módulo 103, exclusivo de violadores y asesinos, pero de buenas conductas. No nos sorprende tampoco que el módulo 103 sea exclusivo de violadores, pederastas y asesinos, construyendo un gueto y cultivo de criminales que rara vez cumplen la totalidad de sus penas. Aún siendo un sistema judicial precarizado y castigador en los derechos humanos, tiende a ser benevolente con este tipo de perfiles psicópatas y perversos, pues le resulta ser un aliado entre nosotras, la otra brecha social en sus míseros peones, en su enjambre de barbarie, y entendemos también que coinciden en la religiosidad, que usan como escudo y látigo para todo aquel que se alce disruptivamente una moral que da patriarcadas. Si bien la toma pacífica del 22 de junio ha traído múltiples consecuencias, castigos y amenazas para quienes decidieron dejar de tener miedo y exigir justicia, nos sentimos respaldadas y legitimadas por toda la comunidad que ha dedicado tiempo y perspectivas para validar y apoyar una convicción política y el derecho de accionar. Para mucha hegemonía, lo que sucedió ese día fue moralmente inaceptable y quizá contra la ley del rey, tal vez, pero contra la decencia elemental, nosotras no lo creemos. Perpetua para Víctor Pulgar y a todos los asesinos y violadores y torturadores. Indulto a todas y todos los presos políticos de la revuelta, los presos políticos mapuche e históricos. No más impunidad al Estado criminal y a sus aristas fascistas. Retribución a todas las víctimas del Estado violador. Abrazamos y amamos todas las formas de rebeldía, ya que de ellas se nutre nuestro deseo de libertad. Agradecemos desde el espíritu a las amigas y amigues, activistas, artistas, compañeros, tejido amoroso que nos rodea y protege. La policía y el Estado jamás nos han cuidado, siempre han sido la amiga. Exigir justicia no es delito, justicia para Nicole Saavedra Bahamondes y María Pía Castro. Nehuén y resistencia, que la lucha continúa. Mari Chihuevo. Compañera, vuelan tus deseos, vuela. La indolencia suena un llanto, suena un canto, suena un canto rebelde que recuerda que para ti ni para mí, ni para ti ni para mí, habrá justicia que resuelva tu lesbicidio, compañera. Esto sucede un domingo, un femicidio más, y la prensa facha como siempre decidió callar, porque la muerte de una cabra de la Pobla no le importa ni a la tele ni a la misa cuica matutina. El Estado te falló con su omisión, y también el macho con su acción te violentó, y junto a ellos fueron sus amigos rancios y la ayuda mercenaria que en la Pobla Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en este último bloque de esta última boletina de este ciclo de sentimientos encontrados, igual de dejar de hacer este programa, me encanta. Este activismo radialista, este activismo de la comunicación popular. Y les cuento que acaban de escuchar a nuestra tremenda y querida compañera Pajarita Cantora y esta canción titulada Chico Leslie, en memoria de Chico Leslie, este chico trans que fue asesinado en Santiago. Así que agradecemos siempre la música y el arte de nuestra compañera hermosa Pajarita Cantora. Estamos cerrando este noticiero, vamos a cerrar con noticias importantísimas para el mundo del Lafkenmapu, para el mundo lafkenche, que tienen que ver con vestigios que aparecen para demostrarnos que la existencia y la resistencia y la importancia también de la memoria y la importancia de los pueblos ancestrales que llevan siglos y siglos resistiendo al colonialismo, a este colonialismo genocida, racista, que se instaló sobre los pueblos, pero los pueblos siguen ahí luchando por existir, luchando por sobrevivir, y no solo por eso, sino que también son los que siguen luchando por la defensa de los territorios. Y bueno, me estoy refiriendo específicamente a un hallazgo que se hizo en este territorio del Lafkenmapu, un hallazgo de cerámicas y de distintos elementos pertenecientes a la cultura lafkenche. Me refiero también a un hallazgo que ocurre en el territorio del Araquete, esto es al sur de Concepción, sur de la región del Biobío. Y vamos a cerrar entonces con esta noticia que nos pone muy contentas y que sobre todo pone muy contenta a los pueblos indígenas, a los pueblos mapuche, a los pueblos lafkenche. Y vamos a cerrar con un reporte que nos hacen vecinas de aquí del territorio y también la MIEN, quienes están siendo parte de todo este proceso luego del hallazgo de estas cerámicas y de distintos vestigios. Con esta linda noticia de resistencia también, estas noticias esperanzadoras que permiten conocer aún más estas raíces, como decíamos, borradas por el colonialismo y también ahora también devastadas igual por el extractivismo que hay en el Lafken Mapu, el extractivismo específicamente del negocio forestal, de Forestal Arauco del grupo Angelini y también de Forestal Mininco del grupo Mate. Así que con esta buena noticia cerramos el noticiero de hoy día 29 de enero, último noticiero. Nos encontramos en marzo, un agrado como siempre hacer este programa, un agrado como siempre poder informar y romper cercos comunicacionales y también no solo visibilizar y denunciar los horrores del patriarcado, sino que también esperanzarnos e inspirarnos con toda la resistencia y rebeldía de la Vyayala. Voy a terminar saludando a la equipa de Radio Humedales. Quiero saludar también a DJ Otra Planetaria, quien acompañó también este noticiero. Luego por el cambio de territorio cambia la equipa y agradezco también a la equipa de producción, a Carly y a Pajarita, a toda la equipa de Radio Humedales también, quienes sostenemos colectivamente este medio. Y obviamente que vamos a cerrar saludando las radios amigas, las radios que nos retransmiten, las radios con quienes hacemos estas complicidades. Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Lafkenche, Radio Placeres, Radio Nehuen, Raíces Poblacionales de la Esquina Tupalante, Agencia de Noticias Medio a Medio. Nos vamos con las buenas noticias desde el Lafken Mapu y cerramos con la canción de La Flor de Guayaba, Agua. Y como siempre, las dejamos invitados, invitadas a seguir informándose a través de los medios libres, a apagar la tele y sintonizar los distintos medios de comunicación que están informando desde infinitos territorios, desde aquí y también desde todo Abyayala. Chao, chao, que tengan un buen mes. Nos reencontramos en marzo. Hola, me presento. Mi nombre es Nicole Fries Rodríguez. Soy de la localidad de Laraquete, de la comuna de Arauco, y en este momento nos encontramos en el estero El Molino, en conjunto con organizaciones mapuches, con vecinos y el propietario del terreno, para constatar un nuevo sitio arqueológico dentro de nuestra localidad. Esto es un hallazgo de cerámicas, de fragmentos que nos están datando del año 1400, 1500 años, que además está compuesto por conchales, hay osamentas de animales marinos, y todo esto nos va a permitir tener mayor conocimiento de nuestra historia local, de nuestro patrimonio cultural y un mayor fortalecimiento también hacia la organización y el pueblo mapuche. Esto es muy significativo para nosotros, por lo cual estamos muy felices y también les queremos compartir la opinión de nuestros voceros, de nuestros presidentes de las comunidades que nos han estado apoyando. Así que los dejamos a continuación. Eso. Muchas gracias. Saludos. Marri Marri Compuche, Ince Piñén Carlos Vargas Huenchumán. Soy originario de esta hermosa localidad de Laraquete. Y bueno, saludé, dije saludo a todos y me presenté con mi nombre. Bien, bueno, con el tema del hallazgo de estos restos de cerámico acá en la localidad de Laraquete, cerca de, como algunos lo han llamado, Estero El Molino, pero yo lo conozco de ancestralmente como el río, el verdadero río Las Cruces. Esto es muy importante para la historia local, estos hallazgos, porque con eso se confirman las anteriormente teorías de que como que en Laraquete nunca hubo asentamiento humano, y sí lo hubieron, y eso era una idea que mucho tiempo atrás yo lo estaba viendo en la parte histórica, porque así habíamos hecho unos videos anteriormente, pero que habían dudado la gente. Pero bueno, con esto es la prueba fehaciente de que sí, Laraquete fue un lugar muy habitado y que de aquí a los antiguos mapuches los corretearon porque aquí en la zona encontraron oro y tuvieron que irse. De hecho, yo tengo pruebas y testimonios fehacientes de esto que les estoy comentando. Así es que eso es por ahora, quizás más adelante nos podamos complementar más todo este tema. Pero estoy yo muy conforme con estos descubrimientos y esta relación que se ha llevado con, ¿cierto?, con las autoridades al respecto. Saltumay, Peucayal. Marri Marri Copuché, hincha Sandra Udalia González. Yo hace tiempo he estado en el proceso de los temas de los hallazgos arqueológicos que se han encontrado aquí en el territorio de Arauco, y especialmente el de acá del Araquete, que hoy dimos un paso muy adelantado con monumentos nacionales, donde podemos estar muy satisfactorio de poder haber hecho el trabajo bien en conjunto con las organizaciones que estuvieron presentes y la mesa territorial, y poder conservar el lugar donde se encontró la hallazgo arqueológico aquí en Araquete. Estamos con Arto Nehuen trabajando en conjunto y poder seguir con este procedimiento hacia el futuro. Chantumay. Marri Marri Compuché, hinche Cecilia Fuentes, pertenezco a la mesa territorial de la comuna de Arauco, y hoy me siento muy orgullosa de ser mujer mapuche, porque hoy empezamos un proceso donde encontramos hallazgos en la comuna, y esto es importante para el territorio, porque así vamos reconstruyendo nuestra historia, lento, pero ya de a poco vamos aprendiendo, y esto va a llegar a un momento en que se va a construir la historia de nuestra cultura y nuestros antepasados, que es muy necesario para nosotros como mapuche. Chaltumay, Peucayal. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Vamos. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.